En España, las comunidades autónomas tienen atribuida la competencia en materia de protección de menores, mientras que la Policía de Extranjería y de Relaciones Exteriores es competencia del Estado. Al Ministerio Fiscal le corresponde velar por los intereses y derechos del menor durante todo el proceso.